4-5 en el Impala traigo el clavo y se lo vendo al gringo. Tengo mi 9 fajete en el cinto. Siempre ha sido mi instinto el que no me deja extinto. Deja los pico y yo las pinto. El dueño del recinto, maestro del escrito, el amo del delito. El hielo lo derrito, piedras hago granito. Solo pregunto en la cuadra por el más lindo. Oh. Nena, no reclames lo que ya pasó. Si tú perdonaste fue tu decisión. Acepto la neta, soy un loco yo. Pero todo loco tiene corazón. Ando de tour, ando de gira, con la droga escondida. Todos los santos me cuidan, yo no tuve otra salida. No te pongas negativo, tuve que hacer mi movida. Yo no tuve alternativa, nací para estar arriba. Famous game. Porque así se me dio más famous gangsta. Ahora soy un famous gangsta. Porque así se me dio más famous gangsta. Con mi 40 y mi 4-5 es otro día, otro tala que le tumbo al gringo. En el hustle ando desde quinto. Business hago un chingo. Ese vato es mi Clinton. Por eso ya tengo pa'l Lincoln. Vale verga tus celos, quiero dinero y senos. Champaña con modelos, un Genesis con hielos. Solo queda el consuelo, que voy a ser un novio y hasta ser un abuelo. Oh. Música de barrio, que salvó al malandro. Deja tú lo guapo, me lo gané rimando. Deja de estar chingando, neta que no te aguanto. Mejor voy a seguir fumando. Nena, no reclames lo que ya pasó. Si tú perdonaste fue tu decisión. Acepto la neta, soy un loco yo. Pero todo loco tiene corazón. Ando de tour, ando de gira, con la droga escondida. Todos los santos me cuidan, yo no tuve otra salida. No te pongas negativa, tuve que hacer mi movida. Yo no tuve alternativa, nací para estar arriba. Famous gangsta, porque así se me dio más famous gangsta. Ahora soy un famous gangsta.